Randy Boy. El amor es un sentimiento que guía a las personas, endulzando el corazón y llenando de felicidad nuestras vidas. Javi, la voz de oro. Desde que te conocí descubrí que la esperanza es lo último que se pierde. Y que para un nuevo amor siempre existirá una nueva oportunidad para amar. Me estoy enamorando de nuevo por segunda vez. Creció el deseo de amar otra vez. Me estoy enamorando de nuevo por segunda vez. Creció el deseo de amar otra vez. Es increíble ver el mundo a color. Que no estar en un hoyo desapareció el dolor. Poderle sonreír a todas las personas y a las que me quieren decirle cuánto yo las quiero. El amor llegó a mi vida cuando menos lo esperaba. Tu amor curó lo que una mapa destrozó, rompiéndome el corazón. Pero un beso de tus labios todo me lo curó. Me estoy enamorando de nuevo por segunda vez. Creció el deseo de amar otra vez. Me estoy enamorando de nuevo por segunda vez. Creció el deseo de amar otra vez. Deseo, te amo, te quiero. Te quiero, te amo, te deseo. Porque tú has sabido enamorarme de nuevo. Te deseo, te amo, te quiero. Te quiero, te amo, te deseo. Porque tú has sabido enamorarme de nuevo. Me siento en un sueño cuando te tengo en mis brazos. Solo de mirarte te digo que te amo. Tú eres mi vida, mi razón de ser. Y contigo quiero el mundo conocer. Oh, me alcanzan las palabras para expresarte todo lo que siento yo por ti. Juntos haremos un viaje inolvidable donde recorramos las siete maravillas. Todo será increíble, fenomenal. Te agradezco al destino por ponerte en mi camino. Tú eres mi princesa, yo soy tu Aladino. La dueña de mi corazón que me da alegría. Y con un beso tuyo se cumple mi fantasía. Sabes que te quiero y mi corazón es tuyo. Mis sentimientos son tuyos, mi cuerpo es tuyo. Mis palabras son para ti, mis caricias son para ti. Pero hay algo que es solo mío, saber que me amas. Me estoy enamorando de nuevo por segunda vez. Creció el deseo de amar otra vez. Me estoy enamorando de nuevo por segunda vez. Creció el deseo de amar otra vez. Me estoy enamorando de nuevo por segunda vez. Creció el deseo de amar otra vez. Me estoy enamorando de nuevo por segunda vez. Creció el deseo de amar otra vez. Mi cielo, siempre te voy a amar.